Radio Ubrique. Deportes. Nos quedamos ahora con el tiempo de deportes. Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos y buena tarde. Sí, te acabas de incorporar a la sintonía de Radio Ubrique, 97.6 de la FM, radioubrique.com. Como decimos, tiempo ahora de deportes, tiempo para hablar pues de parte de lo que ha trascendido, ha sucedido este fin de semana, sobre todo en materia futbolística. En estos días también tendremos que hablar, evidentemente, de lo que ha ocurrido a nivel de carreras por montaña, de lo que ha ocurrido en ese salón de Ifeca, ese pabellón de Ifeca, con esa primera feria del deporte y la vida sana. También tendremos que hablar de automovilismo, pero antes, y como prácticamente pues todas las semanas, nos quedamos con lo futbolístico, con lo acontecido durante este fin de semana para todos los equipos del Ubrique Unión Deportiva y del Ubriqueño. Enseguida, en unos minutos, vamos a repasar lo que fue la jornada para los diferentes equipos de cantera, pero antes nos quedamos con el equipo senior A, el equipo senior B, que no conseguía puntuar en su visita al Puerto Serrano Atlético en uno de los grandes partidos del fin de semana, sobre todo en esa tercera andaluza senior, y el Ubrique Unión Deportiva senior A, que sí conseguía la victoria, en este caso por 0-1 en el otro, en el gran derbi serrano del fin de semana. Ubrique Unión Deportiva visitaba a la Unión Deportiva Villamartín, se veían las caras en el estadio Jesús Ruiz, en un partido en el que los de Miguel Domínguez pues llegaban más necesitados que una Unión Deportiva Villamartín, que está dentro de los puestos que dan acceso a jugar el playoff por el ascenso, y que goleó en la primera jornada, en la primera vuelta de esta primera andaluza, a los de Miguel Domínguez, con esa intención también, con la de resarcirse, con la de quitarse la espinita. El Ubrique Unión Deportiva viajaba a tierras villamartinenses y vaya si lo logró. En un partido que, como decimos, se llevaba la victoria por 0-1, un tanto de Montero en la primera media hora, en el minuto 30 de partido, y durante una primera parte que fue totalmente del Ubrique Unión Deportiva y en la que se pudieron ir al descanso incluso con más goles. Una de las claves, y ahora le preguntamos a los protagonistas, quizás fue la demarcación de Montero, que ante la baja de Peluca pues se ejercía de delantero centro. Ello le trastocó los planes al entrenador de la Unión Deportiva Villamartín, que a buen seguro pues había preparado otro tipo de encuentro y no el de un Montero pues volviendo locos a toda la defensa, metiéndose bien entre líneas, cayendo a banda e intercambiando incluso posiciones con Paco Pérez. Siempre en campo de la Unión Deportiva Villamartín transcurrieron los 45 minutos, una Unión Deportiva Villamartín que ni se acercó al área defendida en este caso por el juvenil, por Miguel Jiménez. Entraba bien por la banda de Pablo, el Ubrique Unión Deportiva, un Pablo Arenas, jugador del Ubrique Unión Deportiva Senior B, pero que fue titular también en la jornada de ayer, en el mediodía de ayer, con una gran actuación. También Lolo, en este caso apareciendo por banda derecha, fueron los encargados de llevar el peligro para los de Miguel Domínguez, que se adelantaban, como decíamos, en el minuto 30 de partido. La presión que provocaba, entre comillas, o en cierto modo, que se resbalara el central villamartinense Montero, que estaba atento para recoger el balón, arrebatarle el esférico y batir por bajo con tranquilidad y definiendo bien en el 1-1. Un Montero que también dispuso de dos buenas ocasiones. La primera de ellas, después de salir un poco quizás trastabillado de una serie de regates, y eso le impidió rematar con franqueza. Antes del descanso también, de nuevo, la buena presión provocó un robo de Álvaro, que abrió en este caso para Pablo Arenas, y su servicio pues no lo pudo rematar a gol el propio Montero. Como vemos, una primera parte en la que el Ubrique Unión Deportiva pues fue superior a este Unión Deportiva Villamartín y donde se pudo ir con una renta mayor. La Unión Deportiva Villamartín, el equipo serrano, que reaccionó tras el descanso metiendo más jugadores en la zona alta, dos jugadores más arriba, y unos 10 primeros minutos de esta segunda parte que fueron quizás los peores para los de Miguel Domínguez, que no obstante, eso sí, tampoco sufrieron en demasía. Miguel Jiménez, que como decimos, aparecía en esta segunda mitad para desbaratar los planes de la Unión Deportiva Villamartín con una doble parada, la primera a un remate de cabeza y ya en el rechace respondiendo bien abajo. Esa jugada quizás pues fue la que espoleó a los visitantes, que dieron un paso adelante. Y pudo venir la sentencia en una jugada por la izquierda nuevamente con un nuevo centro de Pablo, al que no llegaba Montero, pero sí Aníbal, que se encontró a bocajarro ya dentro del área chica con la buena respuesta del portero local. Paco tuvo la suya en un lanzamiento en el que buscó el palo largo y donde el guardameta de nuevo pues se tocó lo justo en este caso para que el balón se estrellara en el larguero y se fuera fuera. El Unión Deportiva Villamartín, o la Unión Deportiva Villamartín, la UDV, que buscaba en los minutos finales balones en largo, segunda jugada, pero que el Ubrique Unión Deportiva, con cabeza fría y tirando de oficio, tirando de ese otro fútbol, pues conseguía la victoria por 0-1 en un partido en el que, bueno, el descuento se fue hasta los 12 minutos y que acabó con una tangana final en la que resultó incluso expulsado un jugador de la Unión Deportiva Villamartín. Nosotros que vamos a escuchar lo que nos contaba sobre el partido el técnico ubriqueño Miguel Domínguez, y enseguida estamos con Paco Pérez. El partido allá en Villamartín nos deja unas sensaciones buenas, ¿no? Primero porque rompemos la racha negativa que teníamos, ¿no?, de derrota, y conseguimos una victoria. Una victoria que creo que debería de haber llegado antes, puesto que el equipo está trabajando bien durante la semana y en los partidos, ¿no?, exceptuando el día de Guadiaro, que fue un lazo. Y la verdad que ayer pues un partido muy serio, ¿no?, un equipo con bastante oficio, sabiendo lo que teníamos que hacer y siendo responsables de que lo único que nos valía eran los tres puntos, ¿no? Salimos a por el partido desde el primer momento, ¿no? Teníamos claro lo que teníamos que hacer y la primera parte pues lo ejecutamos, ¿no? Fuimos superiores a ellos en todo momento, y en la segunda pasamos unos minutos de agobio, tampoco un agobio muy preocupante, puesto que tampoco es que tuvieran oportunidades claras, ¿no? Pero sí que estábamos un poco, que nos estaban encerrando en nuestro área, ¿no? Y a partir del minuto 15 de la segunda parte pues volvimos a salir hacia adelante y pudimos sentenciar el partido, ¿no? La pena, las oportunidades falladas, pero por lo demás pues bastante, bastante contento, ¿no? Primero por los jugadores, que ya era hora de que su trabajo se viera recompensado con una victoria, ¿no? Así que hay que olvidar ya Villamartín y pensar el domingo en Rayo Sanluqueño, que son tres puntos vitales para nosotros. Francisco José Delgado, Nene, era el jugador expulsado ya en el descuento en el día de ayer, en un partido en el que, como decimos, el Ubrique pues rompe esa mala racha de resultado de tres derrotas consecutivas, conseguía la victoria en ese derbi serrano y le sirve pues para apretar aún más esa zona media baja, digamos, de la clasificación. Se pone con 10 puntos, continúa noveno, pero se pone con 10 puntos. 11 tienen Rayo Sanluqueño, Puerto Real y Guadiaro, que son sexto, séptimo y octavo, respectivamente. A tres queda el Recreativo Portuense Club de Fútbol, que tiene 14 y es el quinto clasificado, una quinta posición que sí daría acceso, aunque con muy pocas opciones o casi ninguna opción, al playoff de ascenso, pero bueno, que al menos pues te garantiza esa permanencia sin pasar apuros. Cuarto es la Unión Deportiva Villamartín, 16 puntos. Tercero es el Gédula, 19, los mismos que el Trebujena, que es segundo. Sigue una semana más líder el Balón de Cádiz con 25 puntos tras estas 10 primeras jornadas, 9 de la primera vuelta y esta décima primera de la segunda vuelta. Pues de lo que fue esa victoria vamos a quedarnos hablándoles con Paco Pérez, que es quien nos atiende muy amablemente al otro lado del teléfono. Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Bueno, pues una victoria que os hacía falta, ¿no? Cada victoria en la situación en la que estáis, Paco, es una bocanada de aire fresco. Sí, claro, estamos teniendo una mala racha de resultados y quizás en algunos partidos también de juego, y pues claro, nos hacía falta esta victoria para darnos ánimo, para ir con ganas e ilusión a los entrenamientos y para ver si podemos seguir y con una buena dinámica. ¿Cuáles son las sensaciones del vestuario, Paco? Una temporada que no está siendo, no imagino, tan llevadera como otras, o al menos eso es lo que parece desde fuera. Sí, claro, cuando los resultados se dan, pues todo es más fácil, va uno con más ganas de entrenar, más alegre y demás, pero bueno, son circunstancias que pasan en el deporte y en este caso en el fútbol y que hay que saber llevarlas. Tenemos jugadores que llevamos muchos años y que tenemos experiencia y bueno, sabemos que en el deporte no son todos momentos buenos, hay que remar todos a una y luchar y seguir entrenando para darle la vuelta a la situación. Y parece que dimos quizás el primer pasito. Esperemos que así sea, Paco. Victoria por 0-1 ante un equipo que os conoce bien y que también ustedes conocéis bien. ¿Qué sensaciones, qué lectura te deja el encuentro de ayer? Pues la verdad que para mí la primera parte los arrollamos porque hicimos una de las mejores primeras partes de la temporada, quizás sea la mejor parte que hayamos hecho de la temporada, entrando muy bien por banda y salimos muy bien plantados al campo. Quizás ellos también se vieron, nos pusimos 0-1, se vieron un poquito nerviosos y se salieron un poco del partido y ya nos llevamos el partido a nuestro terreno y la verdad que tanto Lolo como Pablo Arenas, que estuvieron por la banda muy bien, pues hicieron muchos años y se nos puso el partido muy de cara, estuvimos muy a gusto en el campo, no nos crearon casi peligro y quizás el resultado justo fuera sido 0-3, 0-4, fallamos goles muy claros, que quizás fue el único puntito que tuvimos ahí, que el partido lo pudimos haber machacado en varias ocasiones. O sea, que si estáis más acertado, quizá incluso le peleáis el gol a Veras. Hombre, son 5 los que nos metieron ellos aquí, quizá a lo mejor es un poco excesivo, pero 0-3, 0-4 podía haber sido el partido perfectamente. Porque yo tuve una clara que la paró en el larguero, Aníbal tuvo otra muy clara, Montero tuvo un par de ellas también muy claras, que si se va el partido 0-3, 0-4 no pasa nada. No tuvimos la pizca esa de suerte y nada, pero bueno, se consiguió el objetivo que eran los 3 puntos y la verdad que muy contento porque el partido más completo en los 90 minutos que hemos hecho la temporada y se vio un equipo muy bien plantado en el campo y con mucha actitud. Y se vio un auténtico derbi, Paco, con igualdad en el marcador, con esa tensión, con las ganas de ganar. Sí, claro, había mucha tensión, nos conocemos todos muy bien. Quizá en la segunda parte el partido se volvió un poco bronco y nosotros mismos supimos tirar oficio y también llevarlo un poco más a ese lado porque nos favorecía en ese momento y a ellos no. Ellos estaban un pelín nerviosos bajo mi punto de vista y nosotros también lo supimos aprovechar y nada, la verdad que tiramos de oficio ya, incluso tuvimos contras para haber metido, como te he dicho, 2 o 3 goles más, pero bueno, se puso el partido como se puso y supimos que se jugara lo menos posible en los últimos minutos. El otro fútbol que lo llaman, Paco, que muchas veces o cuántas veces nos hemos ido del Barbadillo comentando eso de que en lo futbolístico muchas veces el Ubrique es superior a sus rivales, pero luego no es capaz de hacer o de jugar a esto. Claro, porque somos gente que nos gusta jugar fútbol y que no... A mí no me gusta, por ejemplo, la marrullería, pero si algunas veces hay que sacarlo a pasear, como se dice, pues hay que sacarlo. Y ayer la verdad que tiramos de oficio, que supimos jugar con el tiempo, supimos jugar con el nerviosismo de rival, y la verdad que nos salió a la perfección. Paco, ahora te voy a preguntar por algunos nombres propios, algunos ya me los has adelantado antes, pero destacaba, Miguel, sobre todo, el trabajo del equipo, de 11 jugadores sobre todo, porque ahora te preguntaré por eso, que los cambios llegaron muy al final, que os vaciasteis, que lo dejasteis todo en el terreno de juego ayer. Sí, la verdad que los 11, tanto los que entraron, aunque fueron pocos minutos, pues hicimos un gran despliegue físico, un gran trabajo en equipo y por eso dio sus frutos. La verdad que muy contento con todos los jugadores y con los del banquillo y también los que no jugaron, que todos somos partícipes de la victoria. Paco, ¿esto quiere decir que estáis bien físicamente? Porque aguantar 9 de los 11 jugadores los 90 minutos en un partido tan exigente, pues al menos a mí me dice esto. Físicamente estamos bien. Quizás en estos últimos partidos pues hemos tenido algunas bajas, no hemos estado en defensa quizás como otros años, ¿no? no la defensa, sino el bloque. Y quizás podemos, nos ha pasado un poco factura, pero yo físicamente veo bastante bien al equipo. Y en un partido que estamos hablando de un 11, pues casi de circunstancias, ¿no? Con estas dos novedades que hemos comentado anteriormente, esa posición de Montero, de delantero centro, la inclusión de Pablo Arenas en el 11 titular. También ayer Leandro jugaba de lateral derecho, no llegó Juanda al partido de ayer, tampoco llegó Peluca, y por eso la posición de Montero, ¿no? Montero dio un clinic en la primera parte de falso 9, porque la verdad que dio un recital. Supo leer el partido perfectamente y se metió como no de delantero, pero así entre línea, como segundo delantero, así, y la verdad que hizo mucho daño. Pablo estuvo genial en el desborde, centrando, poniendo muchos balones, y de todos me quedo con Lolo. Después de una lesión, trabajó como el que más, luchó muchísimo, y la verdad que nos viene muy bien que coja confianza y que coja ritmo, porque puede ser muy importante para nosotros. Tuvo la verdad que un partido de 10. Quizás eso es lo futbolístico, las dos bandas y esa posición de Montero, que también, aparte de lo bien que lo hizo, también desdibujaría al rival, ¿no? Que no se esperarían, o que el entrenador habría preparado un partido diferente al que se encontró, o un rival diferente al que se encontró. Sí, claro, con Montero, al no estar Peluca, pues perdíamos en el juego aéreo, perdíamos quizá presencia en el área, pero bueno, lo supimos suplir, bajamos un poco más el balón, intentamos echar menos balones en largo, porque no teníamos a Antonio, y la verdad que se descolocaron, él se metió allí entre los dos centrales, un poquito salió hacia afuera, y la verdad que hizo mucho daño, abrió muchos balones a banda, tuvo dos o tres para finalizar, quizás si está un pelín más acertado de cara a gol, podía haber metido un par de goles más, y la verdad que hizo muy buen partido. Pues nos quedamos con eso como las claves del choque. Paco, te quería preguntar también, ayer cambio en la portería, era Miguel, pero era otro Miguel Jiménez, el portero, en edad juvenil todavía, que a lo mejor no tuvo tanto trabajo en cantidad, pero sí que la doble ocasión que la que tuvo que intervenir sí que respondió bien, ¿no? Sí, hizo un par de intervenciones bastante buenas y estuvo seguro en el juego aéreo, sacando con los pies muy bien. Y la verdad que contentos por él y que él tenía mucha ilusión y demás por jugar con nosotros. Y la verdad que muy contento con el partido que hizo. Hemos hablado de derbi, de partido largo, y hablamos literalmente casi 15 minutos, Paco. El árbitro quedaba 7 minutos de añadido en una primera instancia, la tangana final que hizo que se fuera el partido hasta los 12 minutos, ¿no? Prácticamente, que superamos el minuto 100 de partido. Después de lo que decíamos, ¿no? Una tangana final, después de una entrada, pues quizás que estaba fuera de todo lugar, y en la que no sé si era el reflejo de la desesperación de la Unión Deportiva de Villamartín ante el buen hacer de Pablo Arenas en la tarde de ayer, en el mediodía de ayer. Sí, es lo que yo decía, digo, lo que yo le comentaba al árbitro, digo, es que una tangana que crean ellos porque somos los perjudicados nosotros, tuvimos casi 15 minutos de descuento. Pero bueno, son cosas que pasan en estas categorías, tampoco puedes pedir mucho más a los árbitros y nada, es solamente una anécdota que acabó con final feliz, que fueron los 3 puntos y nada más. Oye, para anécdota, otro balón al poste de Paco, no sé cuánto lleva ya este año. Sí, la verdad que estoy teniendo bastante mala suerte últimamente. he dado bastantes palos en estos últimos partidos, pero bueno, no pasa nada. Ojalá de muchos palos, pero ganemos. Estamos hablando que llevas 3 goles y por lo menos 3 o 4 postes lleva dado a estas alturas de temporada, que si alguno hubiera entrado, pues también hubiera significado algún puntito más para el Ubrique. Paco, ¿es complicado jugar, salir al campo estando en la situación en la que estáis? No por nada, sino porque no estáis acostumbrados a estar ahí abajo. Pues la verdad es que sí, que es bastante complicado, que ya estábamos llegando en una dinámica ya cada vez peor y la verdad que sales con un poco de presión de a ver si le dábamos la vuelta a la situación, entonces pues te aburres un poco y demás, pero vamos, que nosotros siempre hemos seguido trabajando y intentando luchar por sacar los partidos adelante. Lo que pasa es que es una situación mala y nada, vamos a seguir trabajando y a seguir luchando por intentar revertir la situación. Que porque hayamos ganado un partido tampoco quiere decir que haya cambiado totalmente la dinámica, que tenemos que seguir y ganar los tres puntos aquí esta semana, súper importante, los más importantes seguramente del año, para ver si enganchamos dos o tres victorias y nos metemos ahí mitad de la tabla para arriba. Ahora te voy a preguntar por ese partido de la próxima semana para ir finalizando, pero antes, Paco, teníais ganas ustedes de ganar y tenía la afición ganas de que ganarais, porque ayer, pues no sé si lo han visto, si te has dado cuenta, si te lo han dicho, pero la repercusión o las reacciones, los comentarios, los me gusta de las publicaciones en redes sociales, pues volvían a ser como las de antaño, ¿no? Como las que cuando el equipo estaba ahí arriba, estaba enchufado y estaba todo el mundo pues viviendo una realidad diferente a la de ahora. Sí, claro, porque la gente también lo sufre. El que va al Barbadillo todos los domingos o el que lo intenta de ir o le está informado siguiendo al equipo también sufre porque quiere ver a su equipo alegre, ver a su equipo que le dé buen juego, ver a su equipo ganar. Y es normal que haya también pasado ellos quizás algo de malos momentos o incluso de aburrimiento en las gradas, pero bueno, sabemos que están con nosotros, que vamos a seguir luchando tanto nosotros como ellos, que van a seguir viendo el Barbadillo, y seguramente yo confío totalmente tanto en los jugadores como en la afición, como en el cuerpo técnico, como todos, no vamos a darle la vuelta a la situación, pero vamos, seguro. La penúltima, Paco, aunque hay poco más que añadir, has dicho que quizás sean los tres puntos más importantes de la temporada. Este domingo, 4:30, Urique Unión Deportiva, Rayo Sanluqueño, un Rayo Sanluqueño que está justo por encima de vosotros en la clasificación, un punto por encima. Sí, claro, enganchar dos partidos seguidos consecutivos ganando, pues sería muy bueno, y después tenemos algunos enfrentamientos complicados, alguna salida complicada, que también intentaremos puntuar, y nada, si ganamos el domingo seguramente te ponga sexto, séptimo, y bueno, ya ves las cosas de otra manera, ganando 6 puntitos seguidos y después haciéndote fuerte en casa, y a ver si podemos rascar algún punto que otro fuera, pues seguramente que nos metamos en la pelea si sale la cosa de cara. Aunque sí es verdad que quizás pensar algo más del domingo sería un error, ¿no? Caer en un error. Sí, eso está claro. Nosotros tenemos que pensar en el domingo, en los 3 puntos del domingo y en el domingo. Y ya está, y intentar darle una alegría a la afición y sobre todo saca los 3 puntos, sea como sea, jugando bien, jugando mal o como sea, pero los 3 puntos que se queden en casa. Un Rayo Sanluqueño, por cierto, también goleó la primera vuelta 4-1 y también, bueno, pues con esa espinita viajaba ya ayer a Villamartín y con esa espinita también recibiréis el Rayo Sanluqueño este domingo, ¿no? Sí, para mí fue el partido más engañoso de la temporada, porque la verdad que para mí fuimos superiores en la primera parte, muy superiores, tuvimos mala suerte, y después el equipo se rompió cuando nos metieron el 2-1, empezamos 1-0 perdiendo, después 1-1, y nos metieron el 2-1 y nos rompimos, y ya nos pasó mucha factura ese gol al filo del descanso, y nada, sí, tenemos la espinita esa, queremos sacárnosla el domingo, pero vamos, sobre todo lo que te he dicho ya, Rubén, lo más importante, los 3 puntos. Pues no te entretengo más, Paco, pero te dejo la última, por si quieres añadir algo más. Nada, que el domingo nos vemos en el Barbadillo, que esperemos que vaya bastante gente allí al partido y que nos apoyen, que nosotros vamos a darlo todo para intentar darle una alegría. Pues repetimos, ojalá si sea, Paco Pérez, domingo 4:30, Antonio Barbadillo, Urique Unión Deportiva, Rayo Sanluqueño. Paco, gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Muchas gracias a ti, Rubén. Pues eso fue lo que dio de sí el derbi serrano de la primera andaluza, que caía del lado ubriqueño en esta ocasión por 0-1. Y como bien hemos comentado, pues el Urique Unión Deportiva que recibe al Rayo Sanluqueño en esta próxima jornada será este domingo a las 4:30 en el Antonio Barbadillo. Tiempo para quedarnos con el resto de la jornada futbolística. Si bien es cierto que mañana, martes, pues abordaremos en profundidad lo que dio de sí el otro derbi serrano de la jornada en categoría senior, en este caso la tercera andaluza, y donde el Club Deportivo Puerto Serrano Atlético se impuso por 4-0 al conjunto dirigido por Mario Casillas. Todos los goles entre el minuto 31 y el 44, 13 minutos fatídicos que condenaron al Urique Unión Deportiva Senior B a encajar esa derrota que los deja séptimos con 11 puntos a 4 ahora del Puerto Serrano Atlético, que es cuarto clasificado. En cuanto al juvenil de la Unión Deportiva, el equipo de Melli empataba a uno en su visita a la Unión Deportiva Olvera, al Olvera Club de Fútbol. Daniel Moreno adelantó a los de Melli en el minuto 29, pero tras la reanudación, Gustavo del Río empató para los locales. Los ubriqueños que quedan ahora decimocuartos con 4 puntos. En la tercera, Andaluza Cadete, Bornense 2, Ubrique Unión Deportiva 1. Juan Garrido, en los minutos 21 y 24, puso por delante al Bornense y no fue hasta el 85 cuando el Ubrique, de penalti por medio de Francisco Javier Fernández, recortó distancias. El ubriqueño, que descansó por la retirada del Espera, Ubriqueño y Ubrique Unión Deportiva son tercero y cuarto respectivamente, ambos con 10 puntos, aunque el ubriqueño con un partido menos. Nos vamos ahora hasta la tercera andaluza infantil. En esa categoría, el Alcalá del Valle perdió por 0-3, mejor dicho, el Ubrique Unión Deportiva venció por 0-3 al Alcalá del Valle con goles de Javier Mateos, Aarón Perea y Lorenzo Lara. Un Ubrique Unión Deportiva que se mantiene en lo más alto de la clasificación, 6 victorias en 6 partidos empatados a puntos con el Liberación, que venció al ubriqueño en esta jornada. El equipo de Alfonso García pues continúa décimo tercero. En la cuarta andaluza infantil, el equipo de Ángel Román goleó por 9-0 al Arcos Club de Fútbol Academy. Sergio García marcó 3 goles, Daniel Hidalgo y Jorge Ríos 2 cada uno, Antonio Daniel Marín y Raúl Cantos firmaron 1 cada uno. 15 de 15, 15 puntos de 15 posibles en los primeros 5 partidos de liga para este Ubrique Unión Deportiva, que comanda la clasificación de su grupo. Bajamos un peldaño en cuanto a la categoría infantil, pasamos a la Alevín, tercera andaluza, Ubrique Unión Deportiva 9, Puerto Serrano 2. No empezaron bien los discípulos de Francisco Villa, pese a lo abultado del marcador, y es que en el minuto 34 los ubriqueños perdían por 1-2. Finalmente se repusieron en un choque en el que Alberto López firmó 3 tantos, Gonzalo Villagrán y Arturo Gómez 2 cada uno, mientras que Alberto Coronil y Javier Medinilla anotaron 1 cada uno. El ubriqueño perdió por 3-7 ante la Unión Deportiva Villamartín en un partido que se les puso, eso sí, muy cuesta arriba al conjunto dirigido por José Garrón, que reaccionó en la segunda parte, en esa en la que Eric Pérez, Iván Macías y Juan Diego Fernández recortaron distancias. En cuanto a la clasificación, el Ubrique Unión Deportiva es tercero con 18 puntos, 3 menos que el líder, el Comarca de Jerez. El ubriqueño, por su parte, es décimo tercero con 3 puntos. En la cuarta andaluza Alevín, Pueblo Nuevo, La Granja 3, Ubrique Unión Deportiva 3, empate en Jerez, Julen Izcaria, Mario González y Hugo Santos marcaron los goles del conjunto dirigido por Octavio Benítez. Mejor suerte corrió el ubriqueño, que goleó por 1-9 al Marianistas en un choque en el que Curro Suárez y David Domínguez lograron 3 goles cada uno, Leandro Gago firmó 2 y Adrián González anotó otro gol. El ubriqueño es líder tras 6 jornadas con 6 victorias otro tanto partido. Tercero es el Ubrique Unión Deportiva a 5 puntos de los de Soto. En la categoría Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva cayó por 6-0 ante el Unión Deportiva Esperanza y los más pequeños, los prebenjamines, golearon por 10-0 al Bornense Atlético en su primera victoria de la temporada. Javier Rivero e Iker Benítez anotaron 3 goles cada uno, Manuel Márquez hizo 2 y Ángel Ríos y Darío Moreno anotaron 1 cada uno. El equipo de Manuel Pérez Hinojo se coloca ahora décimo con 4 puntos y un partido menos, eso sí, que la mayoría de sus rivales. Nos quedan 2 resultados por repasar en lo que a la cuarta andaluza juvenil se refiere. El ubriqueño, que conseguía una abultada victoria, 4-1 frente al Algaida, con goles de Álvaro Coronel y Kevin Gutiérrez en la primera parte, que pusieron ventaja a los ubriqueños. 2-0, se iban al descanso. Cristian Vázquez recortó distancias tras el paso por vestuarios, pero de nuevo Álvaro Coronel y Francisco Jesús Villarte sentenciaron para los de José Luis Sánchez Favero. Y por último, el cadete B del ubriqueño goleaba por 7-0 al Liberación. Luis Favero hizo 4 tantos, Juan Jaén, Rogelio Domínguez y Diego Pulido 1 cada uno. El cadete B, que es ahora duodécimo con 6 puntos. Y hasta aquí pues lo que ha dado de sí la jornada futbolística, que terminaremos de analizar en el día de mañana, como decíamos, con esa derrota por 4-0 nueva derrota, tercera consecutiva para los de Mario Casillas. Y en el resto de la jornada de la semana, pues tendremos que hablar de lo que fue el desafío Sierra de Villaluenga, donde tuvimos podiums ubriqueño. También hablaremos del maratón de Montecorto, maratón de montaña, donde tuvimos participación ubriqueña en la modalidad larga y podium tercero de la general para José Manuel Orellana. En la categoría, la modalidad corta. También tendremos que hablar del cross de Itálica. Hablaremos de la subida al Gar, de lo que será una nueva edición, esperemos que así sea, de la subida Ubrique, y haremos balance de lo que ha sido la feria, la primera edición de la Feria del Deporte y la Vida Sana, que se ha celebrado este fin de semana en Ifeca. Pues como ven, mucha tela que cortar en los próximos días. No solo de fútbol vive el hombre, no solo de fútbol vive el deporte. Nosotros que ponemos punto y final a la edición de la tarde, punto y final al tiempo de deportes, os dejamos con una nueva edición de los servicios informativos de esta casa. Muchas gracias por estar ahí un día más. Solo desearos que pasen una feliz tarde.